embargo, el autor dice: la importancia del testimonio de fe es tan grande que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah haruma malahu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla. Quien diga la ilaha illallah y rechaza cualquier otra cosa que es adorado además de Allah, sus bienes y su sangre son sagrados y su juicio corresponde solo a Allah azza wa jalla. Es un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice después el autor: este hadith nos enseña que la declaración del testimonio de fe requiere el rechazo a todo culto dirigido a otro que no sea Allah, como por ejemplo suplicar a los muertos. De hecho, es extraño que algunos musulmanes digan la ilaha illallah y contradigan su significado con sus actos al suplicar a otros que Allah. Eso es lo que dice el autor. Analizando el hadith, miren el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, dice: quien diga la ilaha illallah, es decir, el primer requisito es decir, pronunciar la ilaha illallah. El segundo requisito, que es apartarse, rechazar todo aquello que es adorado en lugar de Allah. Es decir, que no alcanza con dedicarle los actos de oración a Allah azza wa jal, sino no reniega, no rechaza los actos de adoración a otro que Allah. Las dos partes van juntas, y eso lo explicamos al principio con lo que es la explicación de la shahada. Es decir, la ilaha, no hay divinidad, nadie tiene derecho a ser adorado salvo Allah. Entonces las dos cosas son importantes: dedicársela solamente a Allah y rechazar todos los actos de idolatría y politeísmo. Quien hace esto, su vida y sus propiedades son sagradas, es decir, nadie puede tocarlas, son sagradas a los ojos de Allah. Entonces los hombres no pueden acercarse a eso, ni a la vida de esa persona ni a los bienes de esa persona. Pero fíjense lo que dice después: wahaisamu ala Allah. Y el juicio de esa persona, ¿a quién corresponde? Allah. No corresponde a las lenguas de las personas. Es decir, que uno no debe meterse en el corazón y juzgar el corazón de las personas y decir: esa persona dijo el testimonio de fe y fue sincero. O tal persona dijo el testimonio de fe porque en realidad quiere venir a la mezquita a juntar dinero. Y así. ¿A quién corresponde el juicio de quien dice la ilaha illallah y abandona todos los actos de idolatría? ¿A quién corresponde? A Allah únicamente. Es decir, el musulmán en ese aspecto juzga a las personas por lo que es, por lo que vemos. No nos metemos dentro del corazón de las personas, porque el único que ve y conoce el corazón de las personas, ¿quién es? Allah azza wa jalla. Y Él es el quien tiene derecho a juzgar el corazón de las personas, no nosotros. Nosotros juzgamos por la apariencia. Si esa persona nos dice: soy musulmán, y se comporta como musulmán, para nosotros es musulmán. Y no debemos nosotros intentar meternos en el corazón y buscar si es un hipócrita, si es un musulmán, si no es un musulmán. No nos corresponde a nosotros juzgar a las personas. La palabra del profeta sallallahu es muy clara: hisabu Allah. El juicio de esa persona, ¿a quién corresponde? Allah. A nosotros no nos corresponde tratar de meternos en el corazón de las personas para juzgarlos. El quinto punto por el cual vemos la frase la ilaha illallah, dice el autor: como vemos, la ilaha illallah es la base del tawhid, es decir, del monoteísmo islámico, y la base del islam. El islam es un sistema completo de vida a través del cual se comprenden todas las formas de culto hacia Allah. Es decir, cuando el musulmán se somete a Allah y le suplica solo a Él, refiere a Él todos sus problemas y todos sus problemas a la ley de Allah y no a otros sistemas legislativos. Es decir, este punto es muy importante de comprender. Cuando nosotros decimos que Allah azza wa jal, Él es el conocedor de todas las cosas, y que nosotros creemos en Él y descreemos de todo otro ídolo o cosa a lo que se le dedique acto de adoración, estamos diciendo también con eso de que vamos a regir nuestra vida por la forma que reveló al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces vamos a considerar bueno aquello que es considerado bueno en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es decir, aquellas cosas que Allah ha hecho lícitas, ya sea que nos hemos enterado por ello en el Corán o a través de la sunna, los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Y qué es lo que vamos a considerar malo? Aquello que está prohibido en el Corán y aquello que fue prohibido por la voz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. así vamos a considerar de dónde vamos a tomar nuestros valores, de qué es lo bueno y qué es lo malo, lo bueno de lo que es permitido y encomendado en el Corán y en la Sunna del Profeta, y lo malo, aquello que es perjudicial, de dónde lo vamos a tomar el valor, lo vamos a tomar del Corán y de la Sunna también. Es decir, que el único que tiene derecho a legislar sobre los valores de qué es bueno y qué es malo es Allah Azza wa Jalla. Y por eso nuestros asuntos debemos referirlos a la legislación de ¿quién? A la legislación de Allah, referente a lo que es bueno y a lo que es malo, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. No estamos queriendo decir que si en el Islam no hay una ley de tránsito, nosotros no nos vamos a regir por la ley de tránsito. No estamos diciendo eso, porque la ley de tránsito en realidad no encierra ningún valor, ¿sí? Y en realidad el valor que puede tener, que es el hecho de la protección de la vida de las personas, que para eso está instaurado por ejemplo la ley de tránsito, eso entra dentro de lo que es el valor islámico, lo que es la protección de la vida, ¿sí? O la protección del bienestar de las personas. Es un concepto islámico. Entonces, organizarlo, eso es correcto, se puede hacer. Lo que no se puede cambiar, a lo que se refiere el Sheikh con respecto a que el sistema legislativo al cual tenemos que referir nuestros asuntos, ¿cuál es? Y que debe ser el sistema islámico, es el sistema de los valores. Es decir, lo que es bueno y beneficioso para el ser humano, ¿de dónde lo sacamos? ¿De los valores de los antiguos, de los valores de la sociedad? ¿De dónde lo sacamos? ¿De los que nos parece a nosotros, por nuestro juicio? No. Tomamos ese valor de lo que está en el Corán y de lo que está en la Sunna. ¿Y qué es lo que nos debe parecer a nosotros malo o rechazable o que es perjudicial para las personas? ¿De dónde sacamos ese valor? También lo sacamos del Corán y de la Sunna. El sexto punto, dice el autor, completando lo anterior, es decir, el concepto anterior, el sabio Ibn Rajab dijo, la palabra ilaha, es decir, divinidad o Dios, ¿quién es? El Sheikh Ibn Rajab lo va a describir ahora y dice, es quien es obedecido y no es desafiado, por temor, por reverencia, por amor, depositando en él la esperanza, encomendándose a él, pidiéndole a él, suplicándole solamente a él. Quien pida o suplique a otros que no sea él, si es un ser creado, ha disminuido la sinceridad de su declaración en la ilaha illallah. Y esta disminución va acorde a la magnitud de cuánto haya rendido culto a lo que no es Allah. Estas palabras del Imam Ibn Rajab hablan sobre la definición de qué es la divinidad. Cuando decimos la ilaha illallah, no hay Dios salvo Allah, o nada ni nadie merece los actos de adoración y devoción salvo Allah. ¿Qué estamos queriendo decir con divinidad? ¿Cuál es la definición de divinidad? ¿Cómo lo describimos a la divinidad? Él dice, quien es obedecido, es decir, a quien uno le dedica los actos de obediencia y no es desafiado. Es decir, uno puede desafiar a aquella persona que puede vencer, ¿sí? Pero ¿cómo uno va a desafiar a Allah si es imposible que uno le vence? ¿No? O sea, ¿cómo uno va a argumentar contra Allah si de Allah son los argumentos todos y la verdad? Lo que él dice es lo que debe ser, lo que él prohíbe es lo que el ser humano debe abandonar. Todo lo que Allah nos ordena hacer es porque es un bien para nosotros, y todo lo que Allah nos prohíbe hacer es porque encierra un perjuicio con nosotros. Entonces, ¿cómo le vamos a desafiar? Es a quien le damos nuestro temor devocional. ¿Qué significa el temor devocional? El temor devocional es poner entre nosotros y los pecados, es decir, aquellas cosas que Allah ha prohibido, un muro, un velo. ¿Por qué? Porque esos pecados nos llevan, primero, al enojo de Allah, y segundo, a sufrir las consecuencias de esa obra. Porque como explicaba el Sheikh hoy en la jutba, los pecados tienen consecuencias, ¿sí? Tienen efectos negativos en la persona. Entonces, por temor a que Allah descienda sobre nosotros esos efectos negativos, es que ese temor devocional nos lleva a apartarnos. Y con temor no estamos hablando del miedo natural que uno puede sentir por un animal salvaje. Estamos hablando de un temor devocional. Es decir, yo sé que es Allah el que desciende el sustento. Sé que es Allah el que me va a juzgar el día del juicio. Yo no quiero que me juzguen mal el día del juicio. No quiero tener un juicio desfavorable. No quiero que Allah me impida la llegada del sustento. Entonces me voy a apartar de aquello que es prohibido. No voy a cometer aquello que es ilícito. es a quien uno le dedica la reverencia o la veneración, el amor, y en quien deposita la esperanza. Ese es un acto de adoración de que tiene lugar en el corazón. ¿En quién depositamos la esperanza que finalmente nos dé lo que esperamos? ¿Sí? Es como cuando uno hace una súplica, ¿de quién espera que responda las súplicas? No es un acto de adoración físico, uno no lo ve, está aquí adentro del corazón. Sin embargo, es uno de los actos de adoración más puros, justamente porque se encuentra dentro del corazón y nadie lo ve. Ahí es donde se ve, para aquel que puede ver dentro de los corazones de las personas, decir Allah, quién tiene fe y quién no. Si uno deposita su fe en que las personas le van a solucionar los problemas, entonces su fe no es verdadera, su fe no es completa. Si uno deposita, se encomienda en las personas en vez de encomendarse en Allah cuando necesita algo. Porque su fe está puesta en quién. Su fe está puesta en las personas, no está puesta en Allah. Entonces el musulmán lo que hace es tener la esperanza de que Allah es el que le va a facilitar todo. Se encomienda en Allah para hacer las cosas, pero utiliza los medios que Allah le ha puesto. Esto no significa que el musulmán se va a deshacer de todas las cosas mundanas y decir Allah me va a descender el sustento. No, Allah te dio un intelecto, Allah te dio una capacidad, Allah te dio un estudio para hacerlo. Entonces busca a través de los medios que Allah te dio. Pero ¿en quién sabes, en quién depositas tu esperanza de que va a solucionar tus problemas? ¿O en quién te encomiendas para que facilite tus cosas? Es en Allah Azza wa Jalla. Y eso está, como dijimos, dentro del corazón. Dice después el Sheikh, quien pida o suplique a otro que no es Allah, si es un ser creado, su fe y su sinceridad en la declaración de la ilaha illallah va disminuyendo en la medida o en la magnitud que haya rendido culto a esto que no es Allah. Es decir, si una persona no deposita su fe en Allah, si una persona no deposita su esperanza en Allah, si una persona no se encomienda en Allah, su fe disminuye en la medida que depositó esas cosas en otro que no es Allah. Es decir, si una persona tiene que salir a hacer algo, tiene un examen en la universidad, ¿sí? Y primero deposita su esperanza de que va a triunfar en Allah, se encomienda en Allah, y como dijimos, eso significa utilizar los medios. Es decir, que de nada sirve depositar la esperanza en Allah, encomendarse en Allah y no estudiar para el examen. Eso no es encomendarse verdaderamente. Allah dijo que el profeta Salam dijo innamal ilmu bitallum, es decir, el conocimiento se adquiere estudiando. Entonces, si uno quiere aprobar el examen, tiene que estudiar. Pero ¿en quién deposita uno la fe y la esperanza de que le va a ir bien? En Allah. Pero ¿qué pasa si uno, en vez de hacer eso, deposita su esperanza en que el profesor lo va a hacer pasar el examen? O de que sin estudiar él va a pasar el examen. Es decir, confía en sí mismo sobre todas las cosas. Entonces, lo que pasa es que su fe disminuye en la medida que él dedicó esos actos de adoración y devoción a otro que no es Allah. El punto número 7 dice, la importancia de la declaración de fe es tal que puede llegar a salvar el alma de una persona en su lecho de muerte, aunque a lo largo de su vida no haya sido musulmán. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz, laqinu mautakum la ilaha illallah, فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخَرْ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ. Digan o inviten a las personas a decir La ilaha illallah a aquellos que están en su lecho de muerte, porque quien diga en sus últimas palabras La ilaha illallah entrará al paraíso en algún momento, aunque lo aflija en el camino lo que lo aflija. Es decir, el castigo que pueda sufrir para purificar sus pecados. Es un hadith auténtico. Sin embargo, dice el autor, hay que entender que instar o llamar, como se menciona en el hadith, no es la mera repetición de la shahada en presencia de una persona agonizante, como algunas personas lo han entendido, sino que es instar de hecho a que esta persona lo diga y lo viva. Y la prueba de esta afirmación la encontramos en un hadith narrada por Anas ibn Malik. Este hadith dice, el mensajero de Allah visitó a un agonizante de los Ansar, los Ansar, ¿quiénes eran? La población original de la ciudad de Medina. Los que, el Ansar significa auxiliadores, los que habían auxiliado a los emigrantes, es decir, los musulmanes que venían de la ciudad de la Meca. El mensajero sallallahu alaihi wasallam visitó a un agonizante de los Ansar y le preguntó, le dijo: tío, di la ilaha illallah. El Ansari le preguntó: ¿me consideras tu tío materno o tu tío paterno? El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: un tío materno. El hombre dijo: entonces es mejor para mí decir la ilaha illallah. Es decir, en este hadiz lo que podemos entender es que la persona no se conformó con que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijera di la ilaha illallah, la ilaha illallah, y la repitiera la ilaha illallah, sino que la persona que está agonizante, que está antes de morir, él mismo debe decir la ilaha illallah. Y lo que tenemos que entender de este hadiz, el primer hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam, que él dice: inviten a las personas, insten a las personas, que aunque sea su última obra, lo último que hagan antes de morir, que digan la ilaha illallah. Porque quien diga la ilaha illallah sincero de corazón, entrará algún día al paraíso. No importa lo que le pase en el medio, es decir, si fue una persona que cometió tantos pecados que tiene que entrar al infierno para purificar por sus pecados, algún día va a entrar al paraíso. Entonces, ayuden a la gente que está muriendo a que diga ellos mismos la ilaha illallah. Y el octavo punto, dice el Sheikh, es decir la ilaha illallah beneficiará a quien lo diga si actúa conforme a su significado en todos los asuntos de su vida, si no lo anula asociando a otros con Allah, tal como suplicar a los muertos o los ausentes. Y esto puede compararse con el wudu, es decir, con la ablución, que deja a la persona en estado de pureza y que se anula por la, por ejemplo, por la micción, entre otras cosas. Es decir, decir la ilaha illallah le da a una persona un estado de pureza, un estado de monoteísmo. Pero ese estado permanece con la persona siempre que la persona no lo anule cometiendo un acto de shirk o de idolatría. Entonces, y el ejemplo que da es el de una persona que tiene la ablución. El hecho de estar en ese estado de purificación no significa que es un estado permanente. De la misma manera que una persona anula la ablución, ¿cuándo anula la ablución? Cuando orina, cuando defeca, cuando emite un gas. Esa ablución se anula, queda sin la purificación. De la misma manera se puede anular la purificación del monoteísmo. ¿Sí? La purificación que da la ilaha illallah. ¿Cómo se anula? Si una persona comete un acto de shirk o de idolatría. Los ejemplos que da el Sheikh acá son la persona que en vez de pedirle a Allah directamente utiliza a los muertos como intercesores para pedirle a Allah, o la persona que le pide a los ausentes, es decir, una persona que no puede escuchar y hacer una súplica por él. Nosotros mencionamos anteriormente que es lícito que uno le pida a un hermano y el hermano haga dua por mí. Eso es lícito porque yo le estoy pidiendo a ese hermano que haga un dua por mí, él me escucha y él directamente le pide a Allah, y él como está vivo puede hacerlo. Pero pedirle a un muerto es a una persona, primero, que los muertos no escuchan. Segundo, que en ese caso nosotros los estamos utilizando ellos como intercesores ante Allah. No estamos obrando nosotros, no estamos haciendo súplicas nosotros, sino que estamos pidiendo a una persona que está ausente, que está muerta, que haga el dua o súplica por nosotros o nos conceda algo. Entonces, eso es un acto de oración y por lo tanto deviene un acto de shirk o de idolatría y por lo tanto anula el monoteísmo. Entonces, una persona puede perder su estado de monoteísmo, puede perder su estado de islam, su estado de fe, si comete un acto de idolatría. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quien diga la ilaha illallah verá algún día su salvación, no importa lo que ocurra antes de eso. Es decir, el mismo hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué significa? Que la persona que diga la ilaha illallah y mantenga su creencia va a alcanzar el beneficio que nosotros mencionamos en el primer hadith, que es quien diga la ilaha illallah va a entrar al paraíso. Pero ¿qué pasa? Siempre que se mantenga fiel a este testimonio, siempre que viva su vida acorde a este testimonio. Y eso significa la creencia en el corazón y significa también obrar en la vida acorde a ello, es decir, realizar las oraciones, realizar el ayuno, pagar el zakat, peregrinar, hacer lo lícito y apartarse de lo ilícito. Todo esto encierra el concepto de vivir la ilaha illallah. Quien así lo haga, lo pronuncie y vive acorde a ello, va a entrar al paraíso en algún día, en algún momento. Eso es lo que podemos mencionar sobre este capítulo del libro. Y el siguiente capítulo es el significado de la segunda parte del testimonio de fe, Muhammad Rasulullah. Pero eso ya lo dejamos, inshallah, para la semana que viene. Si tienen algunas preguntas, adelante.